Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Buenas noches, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Flashback. Y bueno, esto quiere decir que, de acuerdo a las costumbres y al calendario gregoriano, pues es lunes y en esta ocasión tenemos dos juegos ampliamente conocidos y que bueno, uno de ellos tuvo por ahí una controversia grande con respecto a su secuela. Así que bueno, ya con esta introducción, muchachos, ya saben cómo es esto. Comenzaré por saludar a la distinguida persona que está conmigo esta noche, por lo que Sorcerer, yo te invoco. Sí, aquí estamos y antes que nada, pues también de decir ahí que este Paco ahí tuvo que faltar de emergencia, ahí le mandamos un saludo, pues ojalá que no sea nada grave su emergencia, la que tuvo que salir. Y bueno, ahí saludando a todos los que nos están acompañando aquí en vivo en por el chat, por Mixler y también los que nos dejan sus tweets. Y también muchas gracias a los que nos están descargando por Google Play, por iTunes y por iVoox. Ahí sí estamos al pendiente. De hecho, a ver, aquí tengo unos saludos para algunos de los que nos han dejado sus likes y sus comentarios, como los de Pulsar Podcast, los de Carlos 05, Maese Caos, Zona Negativa, Adam Tower, Quasar y Exildor. Muchas gracias por estarnos escuchando. Pues sí, así es. Aquí el buen Paquito tuvo una pequeña emergencia, como bien lo dijo el buen Sorcerer. Entonces, pues le mandamos un saludo. Igual, esperando que no sea nada grave, que todo esté pues moderadamente bien. Ya cuando te dicen que tienen que ir al hospital, sabemos que las cosas no están tan bien como uno pudiera esperar, pero esperemos que esté todo bien y que no sea tan de cuidado, ¿no? La salida de el buen Paco al hospital, ¿no? Como bien lo comentó el buen Sorcerer, pues ahí saludar a la gente del chat. Entonces, pues también recordarle, ¿no?, a toda la gente que nos está escuchando ahorita mismo, que nos pueden localizar en nuestras redes sociales como en Facebook, en facebook.com/reset.tv, en Twitter, en @resetmx, y en nuestro canal de YouTube. También aprovechar y mandar un saludo ahí a los muchachos del Retrocast, como es costumbre y afición aquí en Reset. Pues ya saben, saludar a la gente del chat, esa gente bonita que está ahí acompañándonos casi religiosamente cada lunes y cada programa de Flashback. Muchas gracias, muchachos. Así que voy a decir ahí los nombres rapidísimo. Ahorita somos poquitos, pero yo sé que en cuanto avance la noche vamos a hacer más. Entonces vamos a empezar con el buen Galup Smith. Está también Jetmig, está Jorge Tapia, está Medina, hola Medina, y iba a decir Sorcerer, pero bueno, pues ya lo dije, pues ahí está el buen Sorcerer también. Entonces, pues ahí está, un saludo a toda la gente. Y también los de Mixler, Celso González y Johan, ¿qué? Johan Kemmer. Pues ahí está, también un saludo a toda la gente de Mixler. Pues bueno, después de los anuncios, después de pues estos saludos, ahí que alzando la manita y todos haciéndose, diciendo presente como si fuéramos lista de la escuela, pues no sé qué le diga el Sorcerer, que pasemos el primer corto musical de este Flashback. Faltan los contactos. ¿Cuáles contactos? Ya los dijimos. Sí, los de Facebook, Twitter y canal de YouTube. ¡Y ahí está la atención! ¡Y no! ¡No, pues acá una barbaridad! Checando varias cosas. Está produciendo, pero bueno, se le perdona, por ahí vamos a tener que pasar unos chochitos también, porque si yo ya me los tomé, pues porque él no, entonces pues ahí estamos, ¿no? Pues ya, ¿no? Pasamos al primer corto musical de la noche de este Flashback, que bueno, es el preámbulo al primer juego del que vamos a hablar esta noche. Sí, y que de hecho este es un especial porque son dos juegos muy, muy, muy relacionados. Sí, de hecho podríamos haberle puesto este especial el nombre del equipo que los desarrolló, de pero hecho bueno. De hecho es especial, pero sí, podría ser por el equipo, pero sí. Bueno, vamos a la música. Pues aquellos, así ya estamos de regreso, y aquellos que son fans, perdón, de Hueso Colorado sabrán que, bueno, estamos hablando y vamos a hablar del juego llamado Ico, que, bueno, es un juego de acción en plataforma con un poco de contenido de puzzles, que como bien sabrán fue desarrollado por el famoso Team Ico, que, bueno, está compuesto por Atsuko Fukuyama, quien es el animador, por Hajime Sagiyama, que es el programador, el líder, por así decirlo, por Junichi Hosono. Ahora sí estoy haciendo trampo pequeño, porque estoy leyendo los nombres, son japoneses y no se me da muy bien el japonés, que, bueno, es el diseñador líder, perdón. Y también el juego, que fue, como ya les dije, desarrollado por Team Ico, pero fue publicado por Sony para la Play 2, ¿no? Dando rasgos así muy grandes, bueno, el juego se distingue muchísimo por la manera de encontrarnos una historia muy, pues de un niño, ¿no? Muy solitaria, ¿no? Que no tenemos una necesidad amplia de diálogos en este juego. Los hay, pero son mínimos realmente, no es como que a lo que estamos acostumbrados, como un tipo Final Fantasy o, no sé, juegos ya actuales, en donde tengamos una cantidad impresionante de diálogos o demasiadas peliculitas donde nos expliquen qué es lo que va a pasar o algo así. No, realmente no, en Ico son momentos mínimos de todo esto, además de que en todo el juego hacen uso de una técnica que es llamada Bloom Lighting, en donde, bueno, vemos que los gráficos se intentan reproducir en una iluminación que está proporcionada por cámaras reales, lo cual hace que en determinados momentos la luz parezca que está rebasando a los gráficos, ¿no? Haciendo que parezca que hay demasiada luz y que se inunde el ojo de la cámara de luz, ¿no? Sí, como un destello. Así es, un halo, así ¿no? es. Obviamente, al ser un juego de Play 2, pues Sony siempre ha sabido sacar provecho de la tecnología que usa y que lanza. Y entonces, bueno, el juego posee elementos en tercera dimensión. Una característica también del juego es que la cámara estaría como que un poquito fija a lo que es el escenario y a lo que es nuestro personaje principal, que también se llama Ico. Y entonces, no es una cámara a la que estemos acostumbradas, como por ejemplo en Super Mario 64, que la cámara te sigue siempre, pero que en determinado momento la puedes poner como que en primera persona y más o menos estudiar, ¿no? Tu entorno. En este caso, en Ico no podemos hacer eso, la cámara está como que fija, y sí podemos moverla, hacer un paneo hacia la izquierda o a la derecha, pero no podemos así como que manipularla y ponerla siempre detrás de nuestro personaje. De hecho, no se puede poner detrás de nuestro personaje, y es una combinación interesante, porque es un juego de plataformas en 3D, pero que en determinados momentos lo podemos sentir como que es un 2D. ¿Esto por qué? Por el efecto de la misma cámara, ¿no? Entonces, es un efecto realmente muy interesante y es como que un sello característico de lo que es Ico. No sé si nos metemos ya a la parte de la historia, yo creo que sí. A ver, nada más ahí para complementar la introducción. También mencionar que Ico originalmente, de hecho, estaba concebido para lanzarse para el PlayStation 1. Pero con el lanzamiento de PlayStation 2, pues ya mejor lo recorrieron para esa consola, y obviamente con sus mejoras. De hecho, a un poco del estilo de los polígonos, se podría decir que parecen a los del PlayStation 1. Y aparte que este juego también está muy inspirado en los juegos de aventura que ha hecho Eric Chahi, que recordemos que él hizo los de Another World y Flashback, que entonces fue una gran influencia para este juego, y también hizo el de Heart of Darkness, que es un juego poco conocido para el PlayStation 1. Y sí, aquí aparte, pues, hablar que sí, las mecánicas, sobre todo que este es un juego de aventura, un poco de plataformas, pero también con un elemento muy fuerte de puzzle y de exploración, donde tienes que andar encontrando caminos para ir avanzando en el enorme castillo que vas a ir recorriendo, y también para ir abriendo camino para tu acompañante, una chica que conoce al principio del juego el protagonista, y que no va a tener la misma agilidad y las mismas habilidades que el protagonista, entonces muchas veces va a tener que abrirle camino para que se vaya desplazando pues por todo ese enorme escenario, moviendo diferentes plataformas, activando mecanismos o destruyendo algunas partes del escenario para abrirle paso, para ponerle plataformas en las que pueda caminar. Y bueno, vamos de una vez a la historia. Okay, ¿no? Sí, de hecho, es lo que también iba a comentar un poquito más adelante, este cambio de gráficos, ¿no? Realmente sí se notan un poquito más cuadradones a comparación de lo que podíamos ya haber visto en el Play 2 con lo que era Final Fantasy X. Entonces, sí, como que... Yes. Sí, entonces, sí, es así como que un poquito raro ver este tipo de animaciones. Yes. Y es que además este juego, para los que no sepan, muchos de los primeros juegos de PlayStation 2 todavía eran algunos para en CD, entonces este es uno de esos juegos que vino en formato así de CD. Es. Sí, así es, ese es un pequeño ahí detalle para que lo tomen en cuenta, gente. Sobre la historia es en sí muy sencilla, como les comentaba hace ratito, no necesitábamos muchos diálogos como para entender qué es lo que estaba pasando. Me parece que podemos incluso ponerla a nivel de una novela gráfica, no necesitamos texto ni globitos como para que siempre sepamos qué está pasando a nuestro alrededor. Y bueno, básicamente, como les había comentado en la introducción, nuestro personaje principal se llama Aiko, que es básicamente un niño que tiene cuernos. No me pregunten por qué tiene cuernos. Realmente esa parte nunca nos lo dicen, pero tiene cuernos. Entonces es capturado por un grupo de guerreros que viven en un castillo y que, bueno, lo encierran en un ataúd así como de piedra, así un poquito... Pues sí, no es como que un ataúd de piedra realmente, no se abre... Sí, de y hecho, y pues ahí lo encierran, no nos dicen como para qué o por qué, simplemente lo encierran. Y lo que yo supuse es que lo encierran pues como un personaje, yo lo percibí como que era un personaje que era percibido como indeseable o maldito y que de alguna manera era la forma de deshacerse de él. Sí, es una manera de decirlo, pero es que es lo bonito de este juego, te deja abierta esa parte, o sea, uno lo puede interpretar así y la otra es así como que... Puta, parece que hizo algo súper malo y lo van a encerrar al pobre muchacho y lo van a dejar ahí por el resto de sus días, porque por la manera en la que el juego te van introduciendo y cómo lo meten ahí a este ataúd de piedra, pues ves que no es el único, ¿no? Pareciera que es así como que la sala para los niños con cuernos textual. Entonces, uh-huh. Pues bueno, realmente lo meten a Aiko ahí en el ataúd de piedra, como se había dicho. De repente, él también así como que intenta escapar, afortunadamente hay como que una especie de temblor o algo pasa, el ataúd se sale de donde lo habían puesto, Aiko puede escapar, entonces es ahí donde empieza nuestra aventura realmente, donde tenemos que buscar y empezar a resolver los distintos acertijos que se nos presentan alrededor del castillo, y durante nuestra aventura obviamente nos vamos a encontrar con Yorda, que bueno, es como que la captiva más preciada, por así decirlo, del castillo, y que además maneja su propio idioma, ¿no? No es así como que el idioma japonés, porque un detalle muy bueno es de que Aiko pues está en japonés, entonces cuando tú hablas por primera vez con Yorda, empiezan a salir los subtítulos, pero salen como si fueran, yo lo asocio de esta manera, como si fueran glifos egipcios. De hecho, ni siquiera es en japonés, porque hablan así, inventaron un lenguaje. ¿Sí? Hecho para parece todo. Japonés. Sí. Entonces, sí. La parte interesante es que Yorda maneja como que su propio idioma realmente, y salen como que glifos ahí, pues no sé, yo les había puesto egipcios o algo así, realmente algo muy rarito ahí. O como la escritura ahí del Thai. Ajá. El idioma Thai. Sí. Entonces, bueno, pues para que se den cuenta, gente, de que es algo así como que muy muy distinto a lo que hemos visto. Y pues bueno, ¿no? Nuestro objetivo nos lo da a entender el juego realmente ahí, que tenemos que cuidar a Yorda, que ella nos va a echar la mano en abrir algunas cosas con sus poderes mágicos. Y pues bueno, tenemos que hacerle el paro, ¿no? De todas estas cosas. Inmediatamente después de que tenemos nuestro primer acercamiento con ella, llega como que una especie de sombras, criaturas así medio de sombras, y captura a Yorda otra vez, se la quiere llevar, y nos da a entender el juego de que pues ese es el, esos son parte de los malos de la historia, ¿no? Entonces tenemos que combatirlos, tenemos que evitar a toda costa que se la lleven, y y bueno, ¿no? De ahí surge nuestra aventura, después tenemos que obviamente rescatarla, llegar a lo que es un puente que nos lleva hacia lo que es tierra, porque estamos en un castillo, y bueno, ¿no? Durante nuestra travesía hacia ese puente, pues nos encontramos a la que es como que la más mala de toda la historia, que es la reina. Sí, como la reina, y que de hecho ahí sin mucho diálogo, porque o sea, son como contadas veces donde ponen diálogos. De hecho, una de esas partes es cuando aparece esa reina y explica algunas de las cosas que pasan entre ella y esta Yorda, y también pues el enfrentamiento que van a tener Aiko y contra ella. Y algo que también es interesante es eso de manejo mucho de la luz contra la oscuridad, donde muchas veces vas a estar manejándola tanto porque tu compañera Yorda pues es como un ser de luz, y obviamente los que la van a tratar de atrapar son seres de sombras. Entonces muchas veces para defenderte de esos seres de sombras vas a tener mucho que manejar lo que son precisamente la iluminación en el castillo, para de alguna manera obstaculizarles que su camino, para que no te alcancen o no ataquen a Yorda, o incluso para poder combatirlos, para poder pelear con ellos. Además de que Aiko va a ir encontrando en el castillo pues objetos que prácticamente van a estar por ahí tirados, y los va a usar como arma, que va a ser la única forma en que se defiende, sobre todo unos palos de madera que van a servir luego de antorcha. Sí, entonces es la parte muy interesante del juego, que tienes que estar jugando constantemente con lo que es la iluminación. Y pues bueno, ¿no? También regresando un poquito a la historia, pues todos saben, bueno, no todos sabemos obviamente, pero los que hemos jugado nos dan a entender de que Yorda es como que alguien muy preciado para la reina, es así como un tipo familiar. Todos pareceríamos indicar que es como que la hija, y pues obviamente al momento de escapar aplica la de cualquier papá, así de que no te vas de la casa, y no te vas, y no te vas, y no te vas. Por lo tanto, la reina destruye parte del puente de que tú y Yorda iban a cruzar, y pues bueno, ¿no? Se cae Aiko, pierde la conciencia. Y ya mejor no cuentes. Y ya no puedo, ya no cuento más, ¿verdad? Sí, tienes razón. Sí, porque ese es ya prácticamente el final. No, cálmate, ¿cómo crees? Todavía falta un buen. Sí, no, ese es ya, pues sucede ya prácticamente en el final. Sí. No es cierto. No, sí, realmente sí es sí, ya, sí. Pues sí, como por la mitad del juego. Es que es un juego muy bonito. Es el final. Sí, eso sí es. Lo que tiene es que este juego, la historia es, y vamos a ver con su secuela que obviamente, como este es un especial, vamos a hablar de los dos juegos, que están muy relacionados. Vamos a ver que este juego, además de que es una estética muy bonita y escenarios muy intrincados y bien elaborados, muy bien ambientados, vamos a tener también esa historia muy melancólica, donde los personajes se van a ver en situaciones desesperadas, y donde el juego te va como que poniendo esa perspectiva de tragedia que inminente a la que te vas a enfrentar. Sí, esa es las partes también interesantes del juego, porque desde el inicio parecería que estás en una situación desesperada. Digo, realmente lo estás, pero no es ahí, no hay esa sensación de urgencia como cuando estás defendiendo a Yorda. Entonces, pues esa manera de jugar con la, pues con el modo de juego, porque realmente es una parte integral de lo que es Aiko, esa parte de defender a Yorda es una parte sumamente interesante, porque en ningún otro juego habíamos visto que tuvieras esa finalidad de defender a otro personaje que no eres tú, y que realmente si defiendes bien ese personaje te va a ayudar a lo que es abrir nuevas áreas, a lo que profundizar un poquito más en lo que es la exploración del castillo y obviamente que se desarrolle la historia. Me viene a la mente el juego de Prince of Persia que salió para Play 3 y para Xbox 360, en donde tenías que defender a otro personaje que no fue, que no eras tú, y que si no lo defendías bien, obviamente se moría, tú no podías hacer absolutamente nada, o sea, se quedaba bloqueada casi todo. Entonces, es algo similar. Si tú dejabas que capturaran a Yorda, pues olvídate de abrir los pasadillos y todo eso. Pero aparte de que esta es pues la historia de un chico solitario y rechazado que trata de escapar y que también trata de ayudar a una chica que recién conoció por amabilidad y por empatía a la tragedia que ha matado. Así es. De hecho, algo muy interesante es que cuando estás viendo el intro, hay una parte donde también se ve donde está esta Yorda cautiva y vas viendo cómo caen como si fueran gotas de negras, ¿no? Forma, entonces eso es una parte también interesante. Está como torturada, ¿no? Así es, porque te da a entender entonces que eso negro que está cayendo es como que una parte de lo que tú tienes que estar combatiendo. Y ya cuando llegas y ves a la verdadera Yorda, pues es así de, ok, vimos una parte que es la mala y estamos viendo a la persona que, bueno, pues sí, a la persona que debemos de rescatar de esa parte mala, ¿no? Como que te dan a entender que si fracasas, eso es lo que va a pasar. Y aparte, algo interesante es que como este no es un juego de acción, sino es más bien de aventura, muchas de las cosas no las vas a... O sea, sí tienes tus secuencias, sus momentos de en que peleas con los enemigos, pero realmente como que no es el objetivo del juego. Y de hecho, el Aiko no es ningún guerrero ni nada, sino simplemente un niño normal con la fuerza y la agilidad normal de un niño. Y que dentro de sus limitaciones va a buscar cómo defender a Yorda y cómo abrirse en el paso. Y que muchas veces, pues, a final de cuentas, como Yorda es una, la muestran como una chica vulnerable, no va a poder hacer lo mismo que Aiko, sino que muchas veces Aiko le va a tener que poner el camino y la va a tener que ayudar a llegar a algunos lugares, y por lo tanto pues también se vuelve en su protector. Entonces, y sobre todo que mucho de lo que se trata sobre resolver el juego y sobre avanzar tiene que ver más con razonamiento y con experimentar con lo que hay en el castillo más que pelear todo el momento. Sí, es una parte grande de lo que es el modo de juego. Yo me acuerdo que cuando lo agarré por primera vez, bueno, obviamente sales de lo que es el ataúd de piedra y te presentan un cuarto enorme, parece entonces ser enorme, y podías ir a cualquier lugar que tú quisieras, ¿no? De ese cuarto, pero en realidad no había como que algún display o alguna pista grabada en algún lado del escenario donde te dijera, mira, tienes que irte por acá. Realmente no existe eso, entonces es cosa de explorar, de buscarle qué es lo que tienes que hacer, y bueno, una vez que lo encuentras, como que tienes que también poner muchísima atención a qué es lo que va a pasar, porque podías activar algún switch o algo parecido, y o bien se podía activar debajo de ti o podía activarse del otro lado del escenario, ¿no? Entonces como que tenías que explorar tu entorno perfectamente, como que delimitar más o menos dónde estaban los accesos, ver cuáles se pudieran abrir en determinado momento, y pues ver qué pasaba. Realmente es un buen ejercicio de exploración realmente, y de también saber en qué momento activar las cosas, porque podías activar todas las cosas aún con todos los enemigos en pantallas, y eso te dificultaba muchísimo lo que era el juego. No sé ahí qué te parecía a ti, Sorcer. Sí, de veras que el castillo, que es algo que hay que reconocerse, toda lo intrincado y todo lo extenso que era, que al principio te sentías como restringido porque empiezas en una como sala, que aunque es grande, no tiene muchos lugares por donde moverte, pero que conforme vas avanzando en el juego te va abriendo caminos y vas descubriendo pasillos, vas descubriendo balcones y muchas áreas que del que está compuesto el castillo. Y como también te muestran algo que me gusta, es toda esa ambientación que crearon con el castillo, donde incluso cambia de sala a sala, o sea, no es tan monótono como suele ser en algunos juegos cuando estás en un mismo edificio, sino que conforme vas avanzando o vas cambiando de salas, va cambiando la ambientación, hay jardines, está los riscos que dan hacia el mar, que te dan esa sensación de amplitud, pero también de altura, que incluso puede darte cierta sensación de vértigo, y las salas encerradas, donde también se siente un peligro inminente que te va a salir en forma de algún enemigo, alguna trampa. Sí, esa es también es lo bello de también de Aiko, porque como bien habías comentado ahí, las salas pueden ser enormes o pueden sentirse muy pequeñas, y todo esto se logra con lo que habíamos comentado, con los efectos de luz. No es de que sean grandes o el diseño sea así muy muy chiquito, sino realmente lo que le da muchísima ambientación al juego en todos los todas las salas y pasillos del castillo es la ambientación, que también se juega con la sombra y con la luz. Como bien habías comentado ahí, en la parte cuando tienes que salir de la torre, pues realmente te das cuenta de que estás en una torre alta. Entonces es una torre muy muy muy alta. Obviamente no puedes voltear hasta abajo, pero te da esa sensación, como bien comentabas, de vértigo, que te quedas así de ok, qué bueno que no tengo que ir para allá porque es una caída un poquito larga. Y la otra, ¿no? Cuando estás en la parte de también de la misma torre, como de un lado puede haber tanta luz y del otro puede estar tan encerrado que hay ocasiones en las que no puedes ver bien hacia dónde tienes que ir. Entonces, ese tipo de cosas gráficas sonarán muy simples. Sí, recordamos que Aiko es uno de un juego liberado en el 2002, me parece, y es 2001. Y pues que fue lanzado en CD realmente. Su formato original fue CD, ya después fue en DVD. Obviamente en ediciones posteriores ya también fue en Blu-ray, pero su distribución oficial fue en CD, entonces es un juego que no podía darse el lujo de rebasar aquellos 800 megas de espacio, y obviamente no podíamos exigirle, ¿no?, unas texturas así rimbombantes, pero con lo poquito que tiene el juego en cuanto a lo que es material gráfico, texturas, en cuanto a lo que es dimensiones de castillo, en cuanto a lo que es la belleza del entorno, porque no es nada más que el castillo se vea muy bonito, sino que todo lo demás que está de fondo también se ve bello. Digo, a pesar de que está inundado de luz, empiezas a delimitar que es un paisaje así como que un poquito sereno, tranquilo, te da cierta tranquilidad. Entonces ese efecto está muy bien logrado, está genial, es fantástico realmente. Y pues bueno, eso nos lleva también a de la mano que es un ambiente fantástico, que también está ayudado a crear una inmersión al jugador con todo lo que es el audio y la música del juego, porque una cosa es obviamente el audio y otra obviamente es la música, completamente son cosas completamente distintas. Yo sé que podríamos decir que es lo mismo en algún departamento, pero realmente es muy distinto, porque podríamos tener un soundtrack maravilloso y un audio pésimo del juego, ¿no? Con audio me refiero a lo que son los efectos, ¿no? Pero el audio, sí. El audio, a pesar de que no tenemos tantas voces, como que rompen ese silencio. Su guagua, sí, sí, sí. Que me acuerdo mucho su voz. Ajá, de guagua, cuando le hablaba. Ajá, cuando le das la mano, ¿no? Guagua, y la jalas, ¿no? Y la pobrecita diciendo, este güey, ¿a dónde me lleva? Entonces, esas voces, digo, a pesar de que sean muy muy esporádicas, etcétera, etcétera, etcétera, están bien logradas, están muy claras. De hecho, ahí por ahí, cuando hay una parte del castillo donde hasta tienen un poquito de eco, también obviamente ayudando a que te des una idea de qué tipo de cuarto es, porque no es nada más la parte gráfica, sino también la parte sonora. Entonces es una parte que también le da una poquita mayor de profundidad. No sé a ti qué te parece ahí, Sols. Sí, sí, sobre todo que aquí, a diferencia de otros juegos donde todo el tiempo estás escuchando música, o todo lo contrario, no te pone nada de música y es puro efecto de sonido, aquí supieron balancear ambas cosas. Por un lado, más que nada que suena la música cuando hay que agregarle emoción a ciertos momentos, y los sonidos están, retratan bien los ambientes en los que estás recorriendo. Y las acciones de los personajes, todo es está puesto en la justa medida y en el justo lugar. Y algo que quisiera yo rescatar es que la importancia que da este juego de la relación tan cercana, tan como de necesidad mutua de Aiko y de Yorda, porque eventualmente se va viendo cómo se van estrechando esos lazos entre ellos dos, cómo al final de la aventura pues van a preocuparse mucho el uno por el otro, y de hecho hasta te lo va a remarcar el propio juego cuando muchas veces vas a tener que moverte por ti solo y dejar a Yorda desprotegida y sola en un lugar, y cómo vas a apurarte y a buscar hacer las cosas para protegerla y para seguir acompañándola, para no dejarla sola. De hecho, me acuerdo que los save points, los puntos para salvar, eran unos sillones donde se sentaban los dos. Sí, puntos. Así es. Y como que ahí Yorda como que adquiría una postura así como que medio de mamá, ¿no? Así como que iba a abrazar a su hijito, pero como que los cuartos le estorbaban, entonces no lo agarraba bien. Es un gran juego, yo creo. En cuanto a la parte de la música, es una música, como bien escuchamos en el corte musical, muy muy sencilla. No es algo que tengamos así trompetas y toda la orquesta detrás. No, y sobre todo así, ándale, por muy orquestal y dramático como ahora suelen hacer con muchos juegos, que ya, de verdad, yo siento que ya abusan de ello. En este, más bien fue ambiental, no se tuvieron que ir con tanto sonido, con tanto estruendo. Sí, de hecho esa es la parte que iba, como que es muy tranquila, es muy serena realmente la música, acompaña muy bien al juego, porque como bien lo comentabas tú, Sorcerer, no es un juego de acción trepidante donde tengas que estar siempre a las vivas, es un juego de exploración, es un juego puzzle. Obviamente tiene su parte de acción, como debe de ser, pero no es la parte central del juego, donde la parte central de Aiko es realmente la historia entre Aiko y Yorda, no es otra cosa. Y esto también nos maneja súper bien lo que es la música, nos da a entender de que, pues bueno, no necesitamos la orquesta, no necesitamos todo el conjunto de cuerdas, simplemente con el ruido ambiental está genial, está fantástico. El compositor es Michiru Oshima, que bueno, ha estado involucrado en otros juegos por ahí. Él se compuso hizo los arreglos de Zelda, de Twilight Princess. También me parece que hizo los de Suikoden. Y también ha estado involucrado en otros trabajos como, bueno, además de Aiko, de Legaia 2, me parece. Esos son los que más me vienen a la mente de Michiru. Entonces, pues bueno, sabíamos, ¿no?, de su capacidad. Obviamente, de Zelda, de Twilight Princess, pues bueno, es un juego 2006, ¿no? Entonces, ya lo sabemos muchísimo después. Pero también, si recordamos Twilight Princess, es un soundtrack muy muy tranquilo, donde no es necesario tampoco tener tantos momentos de drama, obviamente los hay, pero no hace un uso así que te atiborre, ¿no?, de tantos sonidos, y Aiko es un ejemplo de ello, ¿no? Uh-huh. Sí, y al final de cuentas, un juego que te muestra que la consola de Sony también tiene juegos únicos y bastante rescatables, por los que uno debe de tener. Sí, realmente sí, yo lo entendí a la mala. Más que nada porque, bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Que mi primer PlayStation, y me van a crucificar todo el mundo ahí, fue el 3. Entonces, obviamente donde yo jugué Aiko es en la versión de PlayStation 3. Me lo recomendó, ahora sí que un amigo me dijo, tienes que jugar esto, en cuanto esté disponible en PSN, bájalo. Tuve la fortuna de que obviamente lo bajé, y fue uno de los juegos que estuvo gratuitos para lo que es los miembros Plus. Entonces, pues bueno, en cuanto lo vi, dije, bueno, está gratis, no pesa tanto, pues descárgatelo. No me arrepiento, realmente es un grandioso juego. Pues ya con eso también te estoy dando, ¿no?, las plataformas en las que está disponibles. Pues bueno, es PlayStation 2, obviamente, el formato original en que salió en CD. Y obviamente también en PlayStation 3, ya en un formato HD, me parece. Lo podías conseguir tanto en formato digital como en formato físico. De hecho, el formato físico está casi agotado, si no es que está agotado, salió muy poco tiraje y fue para aquellos que son realmente fans. En Blu-ray, obviamente. Y también, pues decirlo, ¿no? Realmente Aiko no es un juego que fue hecho como para las masas. Obviamente tuvo una grandiosa recepción, tuvo grandiosas reseñas. Si no, no estaría aquí, no estaríamos hablando de él en Flashback. Y se convirtió en un juego de culto. Realmente Aiko es un juego de culto, no es un juego que tú le preguntes a alguien común, por ejemplo, y con común quiero decir que no sea tan enviciado como nosotros lo estamos en esto de los videojuegos, y no vas a verte decir más o menos que es Aiko. Simplemente dice, ah, sí, he oído hablar de él, pero pues no, pues ese no es un Call of Duty, ¿no? Pero realmente no es un Call of Duty, no tuvo una amplia difusión de marketing, pero es un juego que realmente deben de tener en su colección. No sé, ahí tú, Sorcer, ¿qué opinas? Sí, de hecho yo me acuerdo que lo conocí por un amigo que nos lo recomendó, lo conseguimos para el PlayStation 2 y qué buena recomendación fue. De hecho nos dijo que le sorprendía cómo era un juego en CD y que pudieran haber metido algo tan hermoso y tan extenso en un CD. Y sí, y que además actualmente se descarga en un paquete con su juego gemelo del que vamos a hablar. Así es. Pues entonces no sé qué te gusta. Sí, pasamos a las experiencias o a las experiencias rapidísimo. Ándale. Y después nos saltamos a las conclusiones. Así que pues vas, ya que estás ahí, pues vas. Pues este juego te cambia el ritmo de con lo que muchos juegos que normalmente juega uno, que son de acción o tipo arcade o lo que sea, puzzles y todo eso, que son más intensos, más coloridos o más estimulantes para los sentidos en cuanto a que golpean mucho tus sentidos. Este es más relajado, más ambiental, donde te introduce más que nada en la aventura, te sientes inmerso en el ambiente, y sí lo sentí mucho eso, y sobre todo que vas a desarrollar una cierta apego por los personajes. Este es de esos juegos que la verdad pocos logran eso, de que sientas un verdadero apego por los personajes y que te preocupe y te interese que vaya a pasar a lo largo de ellos, y más que van a tener sus momentos dramáticos en diferentes puntos de juego. Entonces va a ser una experiencia completamente satisfactoria y muy muy intensa en cuanto a lo involucrado que vas a estar emocionalmente y sensorialmente con el juego. Sí, así es, de hecho no creo que haya por ahí mejor descripción. Es realmente un cambiador de ritmo, Aiko. Yo, en lo personal, no, obviamente no lo había jugado. Y lo primero que me vino a la mente fue, obviamente, el diseño de Aiko y cómo se asemejaba un poquito, ¿no?, a lo que habíamos comentado al principio de lo que es Out of This World. Me recordó un poquito el primer nivel donde nomás te avientan ahí y no sabes ni qué hacer. Lo mismo me sucedió a mí con Aiko. Me acordé de la primera vez que jugué Out of This World y como que fue retomar un poquito esas raíces de esos juegos de aventura donde tienes que explorar, tienes que saber o más o menos intuir tú qué hacer sin necesidad de que haya una flechita que te diga o un radar que te diga ya está cerca. Entonces es un juego que viene a romper mucho el ritmo que también yo traía de esos juegos de acción, sobre todo de lo que es el 360, porque repito, yo no lo jugué en Play 2, lo jugué hasta Play 3. Entonces pues traes ese bagaje, ¿no? De juegos de acción frenética, y cuando lo jugué este fue así como que dije, los primeros minutos sí me quedé así de, okay, necesito que algo me acelere. Pero ya en cuanto te vas ambientando, vas entrando en lo que es la dinámica del juego, te resulta un poquito difícil regresar a esa acción frenética, no porque sea un juego lento, sino porque hasta a veces sientes que en esos juegos de acción frenética no tienes la oportunidad de apreciar todo lo que está en pantalla o todo lo que los diseñadores y los artistas querían imprimirte en cada escena del juego. Entonces, pues sí, ahí podemos decir que Aiko es un juego de culto, es un juego para todos aquellos que disfruten los juegos de aventura, que obviamente les guste también el combate, porque tiene sus partes de combate, pero no son tantas, pero que les guste realmente admirar el trabajo que de lo que el diseñador nos trató de dar, de comunicar, pues Aiko es una gran opción. No es nada más el aspecto gráfico, que sea muy minimalista, sea muy limpio, sino es también la parte de audio. Es un juego completamente audiovisual. No es que nos enfoquemos en la parte más visual, a lo que es el gráfico espectacular, a lo que es el kaboom y todo lo que pasa en los juegos de hoy en día de aventura. No, es un juego donde tienes que apreciar lo que es la, pues no voy a decir la belleza gráfica, pero sí la libertad que tienes un poquito en cuanto a lo que es explorar, ¿no? Tienes esa libertad, nadie te está apurando, puedes tomarte tu tiempo realmente. Y es un gran juego, es una grandiosa recomendación que les hacemos aquí en Flashback de Reset. Y pues no sé, ¿qué más? Esa sí, quedó como conclusión. Sí, eso quedó como conclusión. Realmente sí. Si acaso mencionar las plataformas, que bueno, ya dijimos, el original salió en PlayStation 2 y están versiones descargables y físicas en PlayStation 3 y también pues en la PlayStation Network, o sea, igual y si tienen un Play 4. Sí, de hecho, por ahí se rumoraba, ¿no?, que querían sacar lo que es Aiko y el siguiente juego que vamos a hablar de él en unos minutitos más, los querían sacar para Play 4 y obviamente con un juego que por ahí tienen pendiente los de PlayStation sacar, que complementaría esto y sería una trilogía, pero todavía no quieren dar su brazo a torcer, pero ojalá y se haga. Sería espectacular tenerlos juntos en una sola consola y para que tuvieran toda la, pues no puedo decir toda la historia, pero toda la experiencia. Toda la experiencia. Pues pasemos a nuestro segundo corte musical de la noche, donde obviamente vamos a nuestro preámbulo del segundo juego y regresamos. Thank you. Muy bien, pues regresamos de nuestro segundo corte musical de la noche, pues para hablar de otro juego de Team Ico, y pues el juego obviamente que es Shadow of the Colossus, que bueno, que es la música que acabamos de escuchar, y este juego fue conocido en Japón como Wonder of the Colossus, pero por ahí voy a dejar que el buen Sorcerer nos dé la introducción de este grandioso juego. Sí, la secuela espiritual de Ico, Shadow of the Colossus, que fue lanzado en 2005, también para el PlayStation 2, y que de hecho, tanto así fue la secuela espiritual que en sus primeras etapas de desarrollo del juego, se conoció como Naiko, que era la abreviatura de Next Ico, donde pues... seguían el mismo estilo estético y visual de Ico, pero obviamente creando un mundo diferente y también una historia y una aventura ya completamente diferente, donde este juego traería sus propias innovaciones y aprovecharía más la tecnología de PlayStation 2. De hecho, antes de su lanzamiento, mucho tiempo antes de su lanzamiento, se llegó a presentar un trailer de este juego, que de hecho el trailer decía Naiko, y creo que también traía el título que después se manejaría, Shadow of the Colossus, donde vemos diferentes escenas del extenso mundo de este juego, donde un protagonista con cuernos como Aiko aparece peleando contra los diferentes colosos. Obviamente ya en el juego final descartaron el uso del mismo personaje o del mismo estilo de personaje de Ico y crearon uno nuevo. Este juego sigue la aventura de Wander, quien va a un antiguo templo donde existe la leyenda de que ahí puede... existe la posibilidad de que se reviva a la gente muerta. Entonces él va con su pareja o con su amada a ese templo, pues con la esperanza de poder revivirla. Todo esto aparte acompañado, montado en su compañero, fiel compañero, y su caballo Agro. Entonces ya una vez en el templo, pues las divinidades le dicen le advierten que no es natural que se traiga un alma de regreso. Entonces, pero le dicen que existe una forma, y esa forma es pues eliminando todos los colosos que merodean en el extenso mundo. Y a partir de entonces pues le empiezan a dar misiones y a decir que dónde se encuentran los colosos y cómo son, para ir eliminándolos uno por uno. Para irlos localizando se va a valer de su espada, que pues tiene un gran poder. Esta espada al levantarla en alto va a reflejar la luz del sol, o a dar un haz de luz que va a converger en la dirección en que está el coloso, que va a servir como tu guía para llegar a la zona donde está el coloso, y recorriendo todo el área en tu fiel acompañante, pues en tu caballo Agro. Y lo interesante de este juego es que a diferencia de Ico, donde recorremos un escenario confinado a final de cuentas en un castillo, Este es un mundo abierto y muy, muy, muy extenso, muy grande, pues apropiado para las criaturas que vas a las que vas a enfrentar. Este juego, aparte de aventura, ya tiene un poco más el elemento de acción, ya que pues la principal parte del juego va a ser pelear, aunque la acción va a radicar más que nada en la sobrevivencia y en lograr derrotar a esas enormes criaturas. Este juego, lo curioso es que no van a encontrar ningún otro personaje ni ningún otro enemigo. Te va a dar esa sensación de soledad. Y los únicos enemigos van a ser los jefes, los colosos, que además van a tener ciertas características físicas, o más bien van a manejar ciertas físicas y mecánicas en el juego que van a ser muy innovadoras y van a darle otra dimensión y otro formato a la acción en el juego. Y más que nada esa es la aventura, e ir explorando el mundo e ir enfrentando a los colosos con la esperanza pues de revivir a la amada de Wander. Entonces este es un poco... Pues sí, así es, Shadow of the Colossus es otro ejemplo claro de cómo una simple historia puede ser tan maravillosa, ¿no? Realmente lo comparamos con Aiko y la historia es igual, es una premisa muy simple. Shadow of the Colossus es lo mismo, y es un juego fantástico, realmente para todos aquellos que no lo hayan jugado, como bien había comentado Ben Sorcer ahí ahorita en la introducción, es un juego con escenarios amplios, es un mundo enorme, de hecho te da esa sensación de que si estás solito, ¿no? Realmente estás tú ahí solito, no hay ningún otro ser vivo más que ¿cómo se llama este personaje? ¿Cómo se llama nuestro personaje que está tendida en la camita de piedra? No me acuerdo. Es Mono, ya me acordé. Mono, que es nuestra princesa, ¿no? Que hay que tal cual rescatar del castillo, por así decirlo. Y no tenemos otra cosa más que los colosos y obviamente Agro. Que cuando la primera vez que yo vi a Agro, me acordé muchísimo de Epona, de Link, de Zelda, de la serie de Zelda, porque no sé, probablemente y es el color, ¿no? Y además de que, bueno, estamos hablando de Play 2 y Epona fue introducida por primera en Ocarina of Time en el 64. Las diferencias son amplias, pero te recuerda eso, ¿no? Realmente no. Así es, igual no tenemos cómico, ¿no? No tenemos ese acompañante pues tan fiel, ¿no? Desde la saga de Zelda. Entonces, pues Agro funciona fantástico, es una parte esencial. Yo creo que sin la inclusión de Agro, el juego sería completamente distinto. ¿Por qué? Pues porque no es nada más de que Agro te lleve de un lado a otro, sino de que también él puede, lo ves interactuar un poquito en esas peleas épicas que tienes con los colosos. Entonces no es así como que el adornito o el medio rápido para llegar de un lado a otro, ¿no? No sé, gráficamente el juego es muy parecido a Aiko, obviamente con sus diferencias abismales en cuanto a lo que es ya el medio de distribución y de que ya Shadow of the Colossus está pensado 100% en Play 2 y hace uso de la tecnología del Play 2. Obviamente este uso está pues limitado a lo que es la visión de los desarrolladores o a lo que podemos usar como desarrolladores en ese aspecto, pero bueno, obviamente después de ver lo que hizo Play 2 en otro tipo de juegos, podemos ver que puede dar de más, ¿no? Podía dar de más, y que si hubieran dado un poquito ese más, o si se hubieran desarrollado muchísimo más los códigos, probablemente Shadow of the Colossus estaría... Bueno, si de por sí ya está catalogado como una obra de arte, estaría un poquito ya más en la excelencia, ¿no? Como les comentaba, la historia es muy simple, hay que rescatar a Mono, obviamente despertarla, los colosos son imponentes, van de acuerdo a lo que es el escenario, si de por sí el escenario es enorme, y cuando ves al coloso, entonces ves ¿tú pensarías que tu monito es así como ocupa el 30% de la pantalla? No, realmente Wander no ocupa el 30% de la pantalla, ocupa menos cuando ves al coloso en pantalla, y además ves las dimensiones de tu escenario, te quedas así de, ok, esto está enorme, ¿cómo lo vamos a derrotar? Esa fue la primera impresión que a mí me dio cuando enfrenté al primer coloso, te quedas así de, ok, ¿esto cómo lo tiramos? Está enorme. No sé a ti qué te haya parecido esa parte, mis estimados Sorcerers. Creo que es lo más épico cuando encuentras al primer coloso y a cada coloso, porque aunque allá hayas derrotado al primer coloso y luego vayas contra el siguiente, con cada coloso que te encuentres te va a sorprender siempre, ¿no? Porque además los colosos no es de que tengan un formato específico y que todos sean de un cierto aspecto, sino que van a tener diferentes fisiologías basadas ya sea en criaturas mitológicas o en animales. Entonces siempre van a sorprenderte y a llamarte la atención. Y algo que quiero mencionar que es muy importante y muy impresionante de los colosos es que para ellos tuvieron que desarrollar toda una mecánica, porque los colosos, además de que por su enormidad tienen que hacer todo un escenario y una escala de tanto de tamaño como de movimientos del personaje que correspondan, aparte el personaje no solo va a ser el personaje enorme en un escenario estático completamente tieso, sino que con cada golpe, con cada paso, el escenario se va a estremecer y va a reaccionar, se va a ver cómo levanta polvo, cómo rompen rocas, cómo se estremece todo y cómo modifican incluso el escenario con cada golpe y con cada movimiento que hacen los colosos, que es algo impresionante. Y aparte de eso, que Wander, con su pequeña escala con respecto al coloso, va a tenerse que ingeniar para pelear contra ellos, ya que lo que va a traer Wander para pelear pues va a ser su espada y su arco y flecha. Y bueno, ya nada más para terminar un poco la explicación, ya después entrar un poco más de lleno a cómo peleas con los colosos. Mencionar que los colosos, aparte le implementaron una mecánica que también luego el juego los ve como plataformas. Entonces, dependiendo de la posición que adopte cada coloso, van a interactuar con el personaje como si fuera una pared si están en posición vertical, o como si fueran pisos si están en posición horizontal, sus diferentes extremidades o su torso, o dependiendo las partes del cuerpo en donde se mueva tu personaje sobre el coloso. Sí, así es. Es una parte interesante. Realmente te das cuenta de que esta mecánica fue muy bien usada por los diseñadores cuando te enfrentas a tu primer coloso, ¿no? No es por dar spoilers ni nada, pero básicamente cuando te enfrentas a tu primer coloso no sabes muy bien qué hacer. Porque pues obviamente ves las dimensiones, tú eres insignificante y te quedas así de, bueno, si David pudo vencer a Goliath con una piedra, pues yo con una espada y unas flechas me parece que puedo hacer lo mismo, pero no sabes bien qué hacer. Entonces, una vez que ya pues detectas como que los puntos débiles, por así decirlo, del coloso, y esta es otra parte de la mecánica, ¿no? Tenías que realmente apuntar tu espada hacia el coloso y podía la espada revelarte los puntos débiles, ¿no? Los cuales obviamente no eran fáciles de acceder, tenías que estar maniobrando alrededor del coloso, incluso en los últimos colosos tienes que estar no solamente maniobrando con él, sino con el propio escenario. Había partes del coloso que solamente son accesibles por medio del escenario, entonces pues bueno, ¿no? Tienes que estar jugando con estas dinámicas que... Pues una es la espada, ¿no? La espada también te ayudaba a encontrar dónde tenías que ir, dónde estaba tu otro coloso. Además de que te iban diciendo, ¿no? Mira, te daban la pista de que... Sí, como la voz celestial, te daban la pista, ¿no? Así como diciendo, me han dicho por ahí que está en un lago oculto y tú tenías que como que ingeniártelas, a ver, vamos a donde está el lago, y pues sacabas la espada, así como la espada del augurio, e ibas al lugar, ¿no? La espada te indicaba más o menos dónde estaba, no te daba la locación al 100%, pero te indicaba qué camino tenías que tomar, ¿no? Lo mismo pasaba con el coloso, no te indicaba a ciencia cierta todos los puntos débiles hasta que no lo estabas bien de cerca. Entonces, brillaba en el cuerpo de coloso, y esos eran los puntos que tenías que tocar. Sí, y solo con la espada, solo con espada en mano era que brillaban, porque hacía la distancia, luego no los alcanzaba. Así es, sí, tenías que estar muy cerca. Yo me acuerdo mucho también del segundo coloso, uno de los puntos débiles estaba en sus piernas, y solamente acercándote se reflejaba, ¿no? La luz empezaba a brillar el punto débil. Y pues era esa parte donde también tenías que arriesgarte, porque obviamente era de que pues el coloso te estaba y pues te aplastaba. Entonces tenía que tomar ciertos riesgos y para poder reflejar los puntos débiles. Entonces es la parte donde tenías que estar también delimitando bien tu entorno, porque si en una de esas te le acercabas, pero tú estabas arrinconado, pues bueno, era casi una muerte instantánea, por así decirlo. Y entonces, pues tenías que hacer un buen estudio de tu entorno, tenías que estar siempre en un territorio más o menos abierto donde pudieras esquivar, moverte y no nada más pues derribar al coloso, ¿no? Realmente tenías que estar consciente de lo que estaba a tu alrededor y ayudarte de él. No era nada más ya apunté la espada, ya vi dónde tengo que darle y ahí le voy a dar, sino también ayudarte de él. Por ahí, como bien habías dicho tú, Sorcer, funcionaba hasta como plataforma el propio coloso, lo podías escalar y todo esto. Me parece que si estabas mucho tiempo escalando, se agotaba como que tu energía, ¿no? Había una parte como un circulito que te agotaba energía y al que se agotaba, sí, pues como que te caías, ¿no? De hecho, aquí es algo interesante porque aquí manejaba muy bien lo de la escala y lo del movimiento del coloso, porque la diferencia de otros jefes o en otros juegos donde pues en primera no estaban a escala tan grande, y si estaban a escala tan grande como que no importa, porque a final de cuentas tú estás en plataformas estáticas y nada más te mueves para dispararle o para atacarlo. En el coloso, el propio coloso era la plataforma en la que tenías que moverte, y como personaje, como criatura, se movía. Entonces eran unas plataformas dinámicas que no estaban estáticas y que reaccionaban. De hecho, incluso algo que me impresionó es que los colosos reaccionaban a tus movimientos sobre su cuerpo, ya que muchas veces se sacudían para quitarte de encima, se inclinaban si los golpeabas en puntos débiles o cosas así, que era algo muy interesante, y que a final de cuentas pues los atributos que tenía tu personaje Wander era que en primer lugar tenía su barra de salud, que era una barra roja que le ibas incrementando encontrando frutas en algunos árboles alrededor del continente en el que viajabas, y el circulito de resistencia que se iba reduciendo conforme se iba cansando, que te servía para indicarte qué tanta fuerza tenía para sujetarse y para moverse en el coloso tu personaje, que eso lo ibas incrementando al cazar algunas lagartos que se movían en algunas áreas, y les cortabas la cola, te la recogías y te incrementaba tu resistencia. Entonces, para atacar a los colosos, pues obviamente tenías que llegar hasta sus puntos débiles y tenías que ingeniártelas para usar el terreno o para que el coloso se moviera de cierta forma y te permitiera alcanzar algún área de la que asirte del coloso, y ya de ahí moverte encima del coloso hasta lograr llegar al área del punto débil, que es algo que unas secuencias muy intensas donde pues obviamente el coloso se va a ir moviendo, se va a ir inclinando, entonces te va a dificultar el moverte, y pues te vas a tener que asir ya sea a su pelo si es que tiene, o a algún objeto o alguna protuberancia que tenga, para irte moviendo, además de que tienes que estar muy atento. Y por ejemplo, había veces que para irte desplazando en el coloso, como a veces tu resistencia no alcanzaba para recorrer todo el coloso, luego lo que podías hacer, que era algo ingenioso, era pararte en algunos puntos donde que no se movían tanto el coloso y que estaban en horizontal, y más o menos recuperar el aliento para que recuperara fuerzas y seguir moviéndote. Porque a final de cuentas, a la hora de estar golpeando al coloso, de estarlo apuñalando prácticamente, tiene que tener suficiente resistencia tu personaje para no caerse y poder asestar los golpes, que es algo que es una batalla que ya en la acción, aparte de que es muy intensa, es muy muy desgastante. O sea, incluso tú la vives y la sientes desgastante, sientes ese esfuerzo y esa desgaste que tiene. Sí, es una parte también interesante. Qué bueno que la mencionas ahorita, porque es una de las cosas que hace que te involucres mucho con los personajes. Es algo que también lograron en Aiko de distinta manera. En esta ocasión en Shadow of the Colossus te involucras mucho en esa parte. ¿Por qué? Porque no es nada más de que la resistencia se te acabe, ¿no? La energía, lo que es el circulito, el indicador, que se vaya haciendo más chiquito, sino que realmente tienes que administrar todo. Es como si tú fueras una extensión, o como si Wander fuera una extensión de ti, porque tienes que estar viendo perfectamente cómo te estás agarrando, hacia dónde te vas a agarrar, y además tienes que calcular bien esa resistencia, porque como bien mencionaste, el coloso se mueve de un lado para otro. Si no tienes la resistencia, te caes. Y no era como en Aiko, que por ejemplo te caías de un lugar más o menos un poquito alto y no te pasaba mucho. Aquí en Shadow of the Colossus tienes una barra de vida, entonces se te va acabando la vida, en pocas palabras, si te estás cayendo constantemente. Eso, más los golpes de los colosos, pues bueno, se imaginarán que en muchos puntos del juego la acción puede ser pues trepidante. Realmente te va a exigir pues que delimites cierta estrategia con cada coloso, porque no todos son iguales. Ese es otro punto maravilloso, no todos son iguales, y cada coloso tiene como que una especie de armadura, ¿no? Y son criaturas enormes, fantásticas, que pueden ser, tienen rasgos humanoides y también como tipo de animal. Obviamente viven de acuerdo a su medio ambiente y a lo que les está rodeando. Esto les incluye ya sea debajo del agua o volando en los aires. Tienen una fusión interesante en cuanto a lo que es materia orgánica e inorgánica, porque muchos de ellos, justamente para que funcionen las plataformas, pues van a ser como que roca. Por ahí Sorcer nos había dicho que también tenían pelo. Así es, tienen pelo, tierra, roca, muchos elementos arquitectónicos, puede ser incluso como barandales, cosas de este tipo, que los van a encontrar inmersos en lo que es la forma del coloso tal cual. Entonces, bueno, muchos de ellos tienen señas, ¿no? De que pues obviamente el paso del tiempo, la naturaleza de la bestia, pues están fracturados, como que les ha pasado factura el clima o la parte del medio ambiente que los está rodeando. Entonces, pues es una parte también muy bella en cuanto a la parte gráfica. Retomamos esa maravillosa idea de Aiko, donde no necesitamos que haya explosiones por doquier, sino una historia sencilla, una historia tranquila, donde vemos una limpieza gráfica desde lo que es el diseño del personaje principal, que es Wonder, hasta la princesa, que es Mono, en donde vemos que hay contrastes, ¿no? Realmente en Aiko vemos a nuestros dos personajes, que era Aiko y Yorda con cabello corto. Obviamente en este juego tanto Mono como Wonder tiene el cabello un poquito más largo, haciendo ese contraste de personajes, donde vemos que, bueno, su ropaje, ¿no?, ya se asemeja muchísimo más a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día. No es tan simplista como lo vemos en Aiko. Así es. Y es más como tribal, además. Sí, es esa parte donde también iba. Se siente una historia privada, realmente. No es así como que que tengan acceso todos, ¿no? Por así decirlo, tenemos un reparto de personajes que podemos contar con los dedos de una mano, realmente no tenemos como para contarlo con las dos, es con una sola mano. Y pues el diseño del juego es maravilloso en ese aspecto. No necesitamos tanta acción porque sabemos que el coloso nos la va a dar. Y aquí también hay mencionar y hacer unas como que menciones de Agro, porque también como la historia pues va a sentirse muy solitaria, el personaje Wander pues va a ser una aventura bastante solitaria, y más pues teniendo a la princesa a la que quiere revivir esperándote, y todo el inmenso mundo pues en el que vas a moverte tú solo, y además de que muchos de los edificios, muchas de las construcciones y cuevas y montañas, todo te da esa sensación de inmensidad que aumenta esa soledad, pues Agro será pues esa compañía que muchas veces necesitarás y que te servirá mucho, y que también incluso tendrá cierta personalidad Agro, ya que sobre todo cuando en los escenarios donde Agro entre contigo en la batalla del coloso, muchas veces él va a interactuar para distraer la atención o llamar la atención del coloso, que ahí se ve como también ese animal fiel y valiente que te va a ayudar. Y además de que lo programaron tan bien la conducta del caballo, que muchas veces va a actuar como un caballo real, en cuanto a que no va a ser como un vehículo de que simplemente le digas adelante y ya sigue adelante, y como si fuera un vehículo cualquiera, sino que aquí le das adelante y por ejemplo si encuentra un risco o algo muy alto o algún obstáculo, se va a negar a avanzar. Las vueltas no van a ser tan fácil, porque pues obviamente estás con un animal que va a reaccionar conforme le dé las órdenes. Entonces va a tener cierta personalidad. Y es Agro. También, es como les comentaban, es ese personaje fiel, ese personaje que nos va a ayudar, que va a estar ahí con nosotros, pero no sé, no es nada más el medio de transporte. Por eso me gustaba mucho lo que es Agro, y hacía esa referencia con Epona, porque también Epona es esa parte complementaria a lo que es Link. O sea, todos sabemos que Link es, bueno, es el héroe de la historia y todo, pero sobre todo en lo que son estos juegos nuevos de Zelda, donde tenemos una plataforma abierta en tercera dimensión, yo creo que Link no sería el mismo sin Epona. En este caso, Shadow of the Colossus, en lo que es tal cual el personaje de Wander, no sería lo mismo sin Agro. Es un complemento maravilloso para lo que es nuestro personaje principal, y pues le da esa parte de personalidad, ¿no? Como que es hasta cierto punto el reflejo de lo que Agro también es, porque pues, al ser su acompañante, como que también te das la idea de que, bueno, Agro ha crecido con Wander, y obviamente Agro, como bien dices, tiene su propia personalidad y ha adquirido ciertos hábitos de Agro. Entonces probablemente Agro sea la otra cara de Wander en algún momento, quiero yo creer, donde pues bueno, no es como que refleja también el miedo de Agro, o la limitante, así de que está el obstáculo y pues la naturaleza propia de Agro dice, bueno, me echo para atrás, pero lo que nuestro héroe necesita es que vaya para adelante. Entonces nuestro personaje principal dice, pues vamos para adelante, y el otro dice, híjole, pues bueno, vamos a saltar lo que es el obstáculo y allá vamos, ¿no? Es esa parte interesante donde se mezclan estos dos personajes y pues sirven de complemento uno al otro. Realmente no podríamos decir que Wander es uno sin Agro y Agro es uno sin Wander, ¿no? Realmente forman uno solo. Y la historia también se desarrolla alrededor de ellos. No es nada más de que la premisa sea despertar o darle poder de resurrección, por así decirlo, a Mono, sino que es también como que involucrarte con estos dos personajes, darles pues obviamente la parte tuya, que es la parte estratégica, la parte de movimiento, para que no les pase nada, porque realmente sufres cuando te pegan, ¿eh? Realmente la sientes, por así decirlo. Sí, no, No, de hecho, hasta sientes cada que se sacó de piso que ya moriste de un golpe. Sí, porque los colosos, a final de cuentas, van a ser muy impresionantes. Van a tener además sus propias personalidades cada coloso, dependiendo de, pues, de sus apariencias y de sus entornos. Va a haber los primeros, pues van a estar, va a ser un poco más, menos agresivos, como que van a ser más indiferentes al actuar de Wander, y va a haber algunos que incluso se puedan esconder, u otros que sean mucho más agresivos y que tengas que estar constantemente evitando sus ataques, que muchas veces no solo son de cerca, sino van a ser incluso a distancia, y donde también, pues, vas a tener que siempre pensar en el escenario y en tus armas, en tus recursos, para ir derrotando a los colosos. Este juego se basa mucho en estrategia, entonces vas a ir aprendiendo a pelear cada coloso uno a la vez con lo que tengas con lo que tienes en la mano y lo que encuentres en el escenario. De hecho, va a haber partes del escenario que te van a llamar la atención y que no le vas a dar utilidad, pero cuando aparezca el coloso vas a ver, puede usar tal parte del escenario para hacer cierta cosa, que es algo que, sí, así es, que lo hace muy estratégico. Obviamente, como buen juego de Team Ico, que sería de Shadow of the Colossus sin el audio, no nos dejarán mentir, es un soundtrack fantástico, y lo escuchamos dos canciones de ellos, de este soundtrack, perdón, en lo que fue nuestro corte musical que dio introducción a lo que es Shadow of the Colossus. Obviamente la música ya tiene tintes orquestales, ya maneja lo que es una banda casi completa, pero no es una banda que estemos escuchando durante todo el juego, sino solamente en los encuentros con los colosos y en algunas escenas ahí por ahí, en unas cutscenes que tiene el juego, mientras el tiempo en el que estamos en, pues, así buscando dónde está nuestro enemigo y todo esto, pues es completo silencio casi, ¿no? No hay como que mucho sonido. Sí, nada más en los momentos claves es donde toma otra dimensión la música, porque no es nada más que tengamos una banda sonora, ¿no?, que siempre esté atrás de nosotros indicándonos de que el héroe todo lo puede, no, sino solamente surgen esas partes clave y que son tan dramáticas, que son las batallas de los colosos, y que son realmente, te ponen, si de por sí aún tenías drama en la batalla, hay ciertos cortes musicales que le ponen mayor énfasis, mayor drama, ese sentimiento de urgencia de que está pasando y tienes que rifarte, no tienes de otra. Y de hecho, algo que me llamó la atención es cómo la música es muy dinámica, además, cómo la manejan muy dinámicamente, porque, por ejemplo, cuando estás abajo en el piso enfrentando al coloso y averiguando cómo enfrentarlo, cómo llegarle, te pone una música como de desesperación, de urgencia, pero cuando, una vez que te montas en el coloso, cambia la música a un tono más heroico, más épico, que le realza esa emoción de que estás esforzándote y vas a llegar a, así es, a tu objetivo. Para todos aquellos que se pregunten quién compuso la música de Shadow of the Colossus, la compuso Kobo Tani, que ha participado en otros títulos además de Shadow of the Colossus. Yo creo que el más conocido es Sky Odyssey y Heavy Metal Thunder. Por ahí ha participado en otros cortes, pero yo la verdad desconozco los juegos, entonces no me atrevería a hablar 100% de ellos. ¿Qué más tenemos por aquí de Shadow of the Colossus? Las experiencias Dino Sorcerer. Híjole, este juego, desde que entras, de por sí ya, yo que ya traía los antecedentes de Ico, dije, no, esta va a ser una aventura de esas que te vas a introducir y te vas a clavar en el escenario, y sí fue lo padre, pero cuando por fin llegas al primer coloso, sientes esa emoción y esa sensación de peligro a la vez, que te, si, te estresa, pero a la vez te emociona. Entonces, es una emoción muy diferente a la que tienes con muchos jefes en otros juegos, que cuando enfrentas a los colosos. Este juego realmente te introduce muy de lleno a la dinámica y a la acción del personaje y de la batalla del protagonista con el coloso, que cada coloso pues siempre va a ser imponente y te va a hacer esforzarte y a estar activo, a estar siempre despierto. Así es, de hecho yo creo que coincidimos, ¿no? Desde el primer momento que una de las partes más épicas del juego es cuando te encuentras a tu primer coloso. Eso a mí también me pasó. Obviamente descargué Shadow of the Colossus en cuanto casi acabé Aiko, porque me puse a investigar más de Aiko y obviamente te encuentras estos datos, ¿no? Que te dicen que Shadow of the Colossus es la secuela espiritual de Aiko, y yo dije, lo bajo sin pensar, sin leer reseñas y sin ponerme ni siquiera a investigar más del título, simplemente lo bajé, me encantó, quedé fascinado con todo esto. Obviamente, como bien también dijo Bill Sorcer, yo traía ya del bagaje de Aiko, entonces como que fue para mí continuar con esa experiencia de tener una aventura tranquila hasta el momento que me encontré el primer coloso, que esto es completamente distinto a lo que habíamos visto en Aiko. Entonces pues eso, realmente en las partes del coloso se vuelve un juego muy de acción, pero muy estratégico, donde tienes que administrar completamente lo que estás haciendo. No tienes una energía ilimitada y obviamente la vida también está contada. Entonces tienes que saber o delimitar bien qué es lo que vas a hacer, y tienes que ver tu entorno. Es fantástica este modo de en la cual tú peleas contra los colosos. Es algo que yo no había experimentado, eso de tener que administrar tu arma. No es así como que me agarro indefinidamente y no me muevo y no me muevo y no me muevo, sino es actuar rápidamente porque sabes que tu energía está contada, y además y además que algo que se me hace intenso es cuando estás arriba del coloso y se sacude, tu personaje reacciona como reaccionaría una persona real a esa escala, que tu personaje se sujeta como puede y es sacudido como trapo. Esa parte es genial. O sea, realmente para todos aquellos que no hayan jugado Shadow of the Colossus, la recomendación es amplia, si no es que es casi obligada. Este juego ya tuvo un éxito comercial muchísimo mayor a lo que es Aiko. De hecho, es más conocido Shadow of the Colossus que Aiko. La gente que lo haya jugado no nos estará dejando mentir. El primer enfrentamiento es excepcional, y cada enfrentamiento tiene lo suyo. No es así que una fórmula de ya lo hice y lo voy a repetir, y no lo es. Es distinto cada enfrentamiento, afortunadamente. Entonces tienen un rato muchísimo, muy amplio de diversión. La disponibilidad del juego, bueno, obviamente está para su consola original, que es el PlayStation 2. Ya obviamente como fue pensado para PlayStation 2, pues ya estaba pensado en un formato de DVD. Entonces, pues bueno, ese es su formato original. Lo encuentran en también lo que es el Play 3. También me parece que está en formato físico, obviamente en Blu-ray. Y lo encuentran también en su formato digital. Así es, de hecho vienen en paquete. Viene Aiko y Shadow of the Colossus. Entonces, pues ahí lo tienen. Si encuentran una copia física, gente, por favor, ni se lo piensen, cómprenlo. Probablemente no esté muy barato, pero es un juego que vale, bueno, son un par de juegos que valen muchísimo la pena, ¿no? Ambos los encuentran también en su formato digital en lo que es la PSN, y pues bueno, ¿no? Ahí está Shadow of the Colossus. Cómprenlo, jueguenlo. ¿Qué más nos falta decir de Shadow of the Colossus? Pues simplemente esa recomendación de que es una aventura que no se pueden perder. Forzosamente tienen que probarla, sobre todo si tienen una consola de Sony. Así es. Pues ahí está la recomendación, tanto mía como de Sorcerer. Está Flashback Approved. Y pues ya con esto nada más nos queda pues las despedidas, ¿no? Realmente. Ya, ¿no? Y ahí nada más pues el comentario de Mictlantecuhtli que dice que él lo comprobó. Pues ahí está, mira, el comentario ahí para toda la gente, ya saben, en ese sitio maravilloso de PlayAsia, donde pueden comprar muchas cositas que jamás veremos aquí, lamentablemente, en ninguna de estas tiendas especializadas, entre comillas, de videojuegos que tenemos aquí. Ahí pueden encontrar muchas, muchas cosas. De hecho, hasta pueden encontrar juegos del cubo todavía, me parece, por ahí tienen su sección. Obviamente ya no es un catálogo tan vasto como cuando estuvo el cubo, pero pueden ahí conseguir algunos títulos del GameCube, me parece que también de Play 2. Probablemente encuentren por ahí lo que es este paquete físico de Ico y de Shadow of the Colossus. Probablemente, no estoy tan seguro, pero si lo encuentran, cómprenlo. Realmente cómprenlo. Pues pasemos ya a nuestras despedidas. Vamos a agradecer a la gente que está con nosotros en el chat. Vamos a empezar por el buen Mictlantecuhtli, que estuvo aquí con nosotros. Llegó un poquito tarde, pero llegó bien. Gracias, Mictlantecuhtli, por acompañarnos. También estuvo Medina, que parece que casi un infaltable, parece casi nuestro escudero, nuestro Sancho Panza, ahí está Medina. También estuvo con nosotros Gentmig, y también estuvo Jorge Tapia y Galup Smith, que bueno, ¿no? Ahí estuvieron con nosotros. Ajá. Y en Mixler se quedó el último, Johan Kemert. A ver si ya me lo pues ahí está Johan también Kemert. El buen Johan, saludos al buen Johan. También. Ah, sí. Y estuvo Monkey03 sí, también. Sí, sí, es raro que el Monkey esté en Mixler. Luego lo vemos mucho por acá, por el chat. También saludos al buen Monkey. Saludar también a toda la gente que nos descarga nuestra versión ya recalentada, ya sea por PC o por iTunes. Igual, gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen. Pues ya despedirnos del buen Source, tus anuncios, tu despedida. Pues muchas gracias por acompañarnos en este especial de juegos de Team Ico, que la verdad hermosos y melancólicos en las historias. Ya verán qué grandes aventuras van a vivir con ellos. Y bueno, recordarles que tenemos podcast toda la semana, el mañana martes, el martes, está en vivo el Cinemás con Trapsan ahí para estar su alimentación, su feed de cine. Tenemos el miércoles el launch, que esta vez ¿quién le toca? Le toca a Omar, el equipo de Omar. Pero ahí los tenemos también, ambos a las 10 de la noche, hora de México. Y los jueves, pues el Push Start con Alarjual a las 10:30, ahí también para que lo chequen, ahí con diversos invitados en todos los programas. Y bueno, me encuentro en todas las redes sociales como SorcererZ y mi canal de YouTube como SorcererZZ, donde también tengo mucho material de anime y donde ahí seguimos trabajando en nuevo contenido. Pues sí, ahí está toda, para todos aquellos que les gusten todo el contenido de anime, pues ahí está lo que es el canal del buen Sorcer, un canal fantástico. ahí lo pueden encontrar. No, en serio, chéquenlo y ahí pueden también pues dejar también su feedback, ¿no? Este feedback que también es muy apreciado por todos nosotros, no solamente de Reset, sino para cada quien que tenga sus propios canales. Toda la retroalimentación es valiosísima, sí. Gente no sabe cómo es. Pues igual a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @ice_player. Ahí me encuentran en Twitter, ya saben, troleos, todo ese tipo de cosas negativas, absténganse, y si no se abstienen, pues ya ni modo, las voy a tener que leer, me voy a tener que chutar completas y pues ya ni modo. Nos pueden encontrar en, obviamente, nuestras redes sociales, en Facebook, que es www.facebook.com/reset.tv, en Twitter, que es @resetmx, también nuestra página web, que es donde van a encontrar todas las noticias más actuales, obviamente nuestras ligas de descarga de podcast. También vamos a tener nuestra sección en vivo, que seguramente ahí la gente que nos escucha en vivo y está en el chat sabe muy bien cuál es, si no, pues se las decimos, que es www.resetmx.com. Esa es la página principal, y la parte en vivo es nada más le agregan al final el .com/live, y ahí nos pueden encontrar, ¿no? Y el canal de YouTube, por ahí mencionar. Sí, también el canal de YouTube. de ResetMX, así búsquenos en YouTube. Así es, ahí también tienen este pues su espacio, gente, donde pueden dejar también sus comentarios a todos los videitos que se vayan subiendo de nuestro canal de YouTube. Mandar un abrazo y un saludo a toda la gente del RetroCast. Ahí están, muchachos, un abrazo y un saludo a todos ustedes. Sí. Y este, pues anunciar de una vez, ¿no?, el programa de la próxima semana, de nuestro próximo lunes. Ya saben que Flashback es los lunes. Y pues vamos a tener dos juegos. Uno es ampliamente conocido y es este una preciosidad también de juego. Todos los juegos que manejamos aquí, la mayoría son preciosos. No nada más por el sentido de nostalgia, sino son realmente juegos buenos. Ya es una pena que no hagan juegos como estos ya, pero uno de ellos es Star Fox. Y ni modo, Medina, no te voy a decir el juego sorpresa, vas a tener que escuchar el programa, así que ni modo. Entonces sí, este fue nuestro flashback número bueno, sí, dime, ahí nada más ahí felices fiestas y nos estaremos escuchando. Ah, sí, claro, claro, felices fiestas, felices navidades a todos, toda la gente que nos está escuchando, ya sea en vivo y en nuestra edición grabada. Este fue nuestro flashback número 118 y hasta luego, gracias. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de ResetMX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.